Perdón, mi nombre es Nilo Poca. Nilo Poca. Poca, ya. Sí. Es presidente de la urbanización 30 de agosto. Correcto. Del distrito 8 de sí. Alto. ¿Cuántos años cumple la zona? Hoy es el aniversario y también la municipalidad está mejorando las vías, también la parte de la luminaria. Sí, ese es a veces siempre pedimos, ¿no?, mantenimiento, porque sin mantenimiento no se puede hacer nada, ¿no? Entonces yo, más que todo de esto, por eso me quejaba harto, ¿no? Sí, pues. Así nos ha dejado del IMISAPI. IMISAPI hemos ido a solicitar varias veces, a veces no cumplen. Entonces, hoy más bien les ruego a los amigos que están colaborando. Y también del mantenimiento de electricidad también. Entonces ellos también me están colaborando. Yo con eso, mañana vamos a festejar un año más, de 30 de agosto. ¿Cuántos años ya está cumpliendo la organización? No sé si me equivoco esa. ¿Y qué año ha sido fundado entonces? Esta ha sido fundada en 1989. Sí, entonces aquí me estaba cumpliendo, ahorita no estoy bien informado. Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué más puedo decir? Nada más. Mañana más bien yo quisiera que nos visites. Va a haber músicas, banda, todo, entonces estamos preparando para eso. Cerca de 24 años estaría cumpliendo la organización. Sí, más o menos. Sí. Claro. ¿Y qué necesidades hay? ¿Cómo viven esta vida en la necesidad zona? Solamente es como, en la poca nos viene poco, no hay como exagerar tampoco, entonces yo no puedo con poca poca. Claro. Entonces es lo que hay, estamos haciendo el mejoramiento de avenidas, ¿no? Como estás viendo, adoquinar, todo eso estamos metiendo. Claro. Entonces no tengo más reclamos tampoco, estoy más tranquilo nomás, porque están colaborando también de la alcaldía, subalcaldía, aquí, siempre solicitando, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Claro. ¿Qué más faltaría por mejorar en la urbanización? Nos faltaría, digamos, para esta sede social, quiero un mejoramiento, porque mira, estás viendo aquí así, si entran, no hay caso de confiarse, porque a veces tenemos materiales, digamos, computadoras, todo eso tenemos, entonces no hay seguridad en esto, entonces quiero, digamos, para la próxima gestión, digamos, quisiera que sea de ladrillo, ¿no? Eso quiero ser un mejoramiento, más que todo. Después no tengo más, no, estoy tranquilo, estamos tranquilos, todos los vecinos, eso es lo más sería, no hay otro. Claro. Para mañana va a ser aniversario. ¿Cuántos adjudicatarios hay en esta urbanización? Botes y manzanos. Existen solamente dos manzanos y es 47 lotes. Eso nomás es la zona. Claro. ¿Y mañana qué actividades va a venir? ¿Alguna autoridad? ¿O van a hacer una charla? Estamos invitando a subalcalde, comité. Más bien no he podido pasar al ejecutivo porque a veces no están, ¿no? Entonces, sí. Eso no he invitado a los ejecutivos. Estarán subalcalde, comité de vigilancias, tal vez otros vecinos, los presidentes de los vecinos también van a estar, como Andino, San Luis, 6 de agosto, van a estar presentes. Bueno, ¿algo más para terminar, don Nilo? No hay nada que decir, más bien gracias por permitirme unas cuantas palabras y tal vez por visitarme también, ¿no? Gracias.